al altar. El aire espera el hombre. El hombre que ocupa mi lugar. La encontré llorando por amor. Me sentí sufriendo con dolor, sangrando en penas por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio, sin pensar en nada. No podía creerlo que a mí me pasara. Esa noche fría la encontré frente a su casa. Recordé el pasado, cuando ella me amaba. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco. Y desesperado intenté gritar: maldito coche negro, no la lleves al altar. Y ahí le espera el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, porque si entra a la iglesia será punto final. La piratería destruye a tu artista favorito. Noche fría la encontré frente a su casa. Recordé el pasado, cuando ella me amaba. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco. Y desesperado intenté gritar: maldito coche negro, no la lleves al altar. No espera el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, porque si entra a la iglesia será punto final. ¡Hey! No te la lleves al altar. Dígale que baile otro poquitito más. Lleves al altar, que ahí no espera el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, porque si entra a la iglesia será punto final. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que ahí no espera el hombre.